Chuntaros Radio Poder. Y ahora nos vamos con esto a cargo del Gran Silencio y su Chuntaro Style. Chuntaro Style, que me cago, regamos, fin y baño de cabina. Este es el Chuntaro Style, este es el ritmo original. Porque canto, regamos, fin y baño de cabina. Este es el nuevo Chuntaro Style. Si sigo para arriba, digo pigri pigri pa. Si sigo para abajo, digo pigri pigri pa. Si sigo para abajo, digo pigri pigri pa. Si sigo, digo pigri pigri pigri pigri pigri pa. El silencio es la pura sabrosura. El silencio es la pura sabrosura. El silencio es la pura sabrosura. El Chuntaro Style, porque cada vez regamos fin y baile de gavilán. Este es el Chuntaro Style, este es el ritmo original. Porque canto regamos fin y baile de gavilán. Este es el nuevo Chuntaro Style. Si sigo para arriba digo pigri pigri pa. Si sigo para abajo digo pigri pigri pa. Si sigo para abajo digo pigri pigri pa. Si sigo digo pigri pigri pigri pigri.